Gracias, Señor, porque tú nos liberarás con tu poder en cada prueba y en cada necesidad. Él me liberará. Él me liberará. Él calma la tempestad. Y Él me liberará. Él me liberará. Él me liberará. Él calma la tempestad. Y Él me liberará. Gracias, Señor. Su oído no es sordo, Él puede oír. Es Dios de poder, no debemos temer. Su brazo no es corto, Él salvará. Yo sé que Él me levanta a un alto lugar. Él me liberará. Él me liberará. Él calma la tempestad. Señor.